Bueno, y en Ayala nos atiende, bueno, el ayuntamiento, que está ahí, Josu Arteche, el alcalde. ¿Qué tal, egunón? Egunon, Arceli, Egunon, Bueno, aquí que estamos. en fin de semana Sí. con culminación de jornadas históricas, en Sí. fin, tenemos ahí actividades ya previstas de cara a las fiestas navideñas. Pero bueno, quería preguntarle antes sobre una reunión que han tenido en Zuaza para solucionar asuntos que me imagino que de estos habrá varios por el municipio, Pues que es el tema de sí. las fosas sépticas Sí. que tanto nos preocupan a algunos vecinos, ¿no? Bueno, pues sí, y hemos tenido, bueno, son buenas noticias en principio, aunque el recorrido todavía es largo, pero había pues una pequeña diferencia de opiniones y de, bueno, y de situación entre dos juntas en principio, ya que bueno, las dos son, digamos, tributarias de la misma fosa séptica en su momento, por un lado Zuaza y por otro lado Respaldiza. Y bueno, pues había ahí un pequeño rifirrafe sin resolver. Y bueno, por suerte ayer, tras la celebración del Concejo Respaldiza, pues se ha llegado a un acuerdo para poner en marcha el recorrido que ya digo va a ser largo. Zuaza va a necesitar de una mini depuradora, de la que va a participar también Respaldiza, porque tiene una serie de enganches también en ese municipio, referidos a Esquina Abajo y Cerrajería. Entonces, pues de momento la cosa va para adelante. Esto es una buenísima noticia. Pues en principio para todos, porque ha prevalecido al final bueno, iba a decir el bien común, pero también el sentido común, Y bueno, pues son desembolsos que hay que hacer, pero que repartidos entre todos, quizá pues es un poco la filosofía por la que tenemos que empezar a funcionar. Es decir, que todo el mundo nos demos cuenta que Ayala, si quiere ir para adelante, pues tiene que ser también mirando a ambos lados, es decir, a los vecinos e intentando entre todos mancomunar servicios y que las cosas pues nos puedan resultar, y sobre todo en estos tiempos tan difíciles económicamente, pues lo menos gravosas posible para todos. Así que buenas noticias. Yo todavía no lo he comunicado a Zuaza oficialmente, pero bueno, les voy a llamar enseguida. Respaldiza es la que resolvió ayer también pues unirse a esta propuesta. Y bueno, pues en ese sentido, estupendamente. Vamos a ver si seguimos por ese camino con otras cuantas cosas más que también nos van urgiendo, Sí, es importante llegar a acuerdos y sobre ¿eh? todo, bueno, mancomunar servicios, ¿no? En este Sí. caso casi, bueno, es a un nivel más pequeño, pero en Sí. fin, Sí. Bueno, evita. pero es un comienzo, Sí. Y también en ese sentido, pues ayer lo comentaba también precisamente en el Concejo Respaldiza, para este día 7, yo creo que ya lo anunciamos en su momento, pero por si acaso recordamos, hay una reunión de presidentes de Junta, que es la continuación de la petición primera que se hizo desde el Ayuntamiento para que nos facilitaran toda la información posible referente al tema de agua y saneamientos de cada Junta Administrativa. Tenemos esa información, esperemos que pues lo más completa posible, y hay un primer contacto, como digo, el día 7 a las 5 de la tarde con los presidentes de Junta y la comisión de juntas precisamente del Ayuntamiento para, bueno, echar a andar también en un proceso que se antoja largo, ¿eh? Es decir, esto ya va a ser algo más complejo, no son dos juntas, ya son las 23, pero si no echamos a andar, pues no hay manera de resolver nada. Vamos a ver si podemos empezar a poner por lo menos las fichas en el tablero y con eso, pues poquito a poco empezar a buscar soluciones. Sí, porque no quiero ponerle en un compromiso, pero en Luyando, que es donde yo vivo, y cuando voy por el barrio de Padura, Sí. observo un olor Bueno. nauseabundo, y eso lleva años también ahí, Bueno, pues sin esa solución. también en un principio es buena noticia porque nos hemos reunido con el que fue el promotor de esta obra y bueno, pues en principio con ciertas reticencias, pero poquito a poco también encaminado, hay una bala ahí que vamos a utilizar para resolver ese asunto y el trámite está hecho y confiamos en que bueno, haya las menos dificultades posibles para también terminar por resolverlo. Evidentemente se plantean problemas de avales, problemas de en fin, de dineros que no llegan a la necesidad que hay, pero vamos a intentar llegar a un acuerdo, ¿eh? En principio, pues el proceso continúa, ya hay abierto el expediente y está también el proyecto en marcha y esperemos en el tiempo más breve posible, bueno, pues sacar esa fosa maloliente, evidentemente, y bueno, pues sustituirla por una nueva y que eso pues sea un tema a olvidar también. Bueno, vamos a asuntos más de mejor olor y Más gusto. lúdicos, Las jornadas históricas que han terminado con un colofón, bueno, sí. pues de lujo y además con una asistencia de lujo. Yo lo que comentaba a micrófono cerrado antes de entrar en antena, que bueno, pues es un lujo, ¿no? Tener tantísima gente porque no suele ser habitual, ¿no? Que acudan a conferencias, pues más de 100 personas. Pues sí, lo cierto es que además, bueno, tiene que ver en este caso primero, y hay que siempre decirlo y felicitarlo, ¿no? A dos personas que, bueno, pues que tienen mucho que ver con la cultura, por un lado con el euskera, en este caso Félix Muguruza, técnico de euskera del Ayuntamiento del Laudio, y por otro lado Juanjo Hidalgo, que ahora mismo está en una excavación de un fundus romano en Amurrio, en la Rimbe. Entonces, personas ambas que, bueno, pues durante muchos años, y yo creo con el reconocimiento de todo el mundo, trabajan de una manera, pues la verdad que, pues envidiable, porque no se corresponde necesariamente con la remuneración, sino con un interés propio, y esto pues es siempre, siempre de alabar, ¿eh? Y la verdad que son ellos los motores de estas jornadas históricas que durante años, yo ya lo comenté el día que las anunciábamos, pues a mí me sorprendió desde que llegué aquí a Ayala ver la afluencia de público. Sí se ha comentado, y bueno, lo voy a decir aquí un poco como toque de atención, de que quizá se ve menos gente de Ayala. Y es cierto que va viniendo gente de muchos otros lugares, concretamente de Orozco. Es cierto que ellos tienen un cierto vínculo con Orozco, por otras razones, y bueno, pues atrae mucha gente de Orozco. Yo animo a venir, porque en general la gente, los conferenciantes son gente muy capaz, gente que además en general tienen una manera de exponer pues que es bastante amena y bastante buena, y bueno, el ejemplo, el paradigma ha sido pues quizá ese colofón, ese cierre, que fue una conferencia, pues bueno, llamativa en el título, Los vascos y los cerdos, un recorrido pues largo, duró, y lo digo también, la conferencia 1 hora y 3 cuartos, es decir, todo un récord también, y no se movió ni un alma. Estuvimos todos allí atendiendo, eso sí, a las explicaciones muy bien hechas, muy bien divulgadas, del ponente en ese caso, Alberto Santana, etnógrafo de la Diputación de la Diputación de Vizcaya. Y bueno, luego pues nos animamos incluso a tener el cierre, el fin de fiesta, con un chichiqui, es decir, una pequeña parrillada. También en este caso volver a nombrar, porque es realmente de nombrar, en fin, la voluntad de la sociedad Aranguchi, que de manera otra vez desinteresada, pues se ofrece a darnos ese pequeño ágape final, ¿no? Un chichiqui, unas morcillas y unas chistorras, pues todo eso regado con un poquito de vino. Y las 100 personas que estuvieron en la charla, pues la verdad que se llevaron una estupenda sorpresa. Hizo una noche bastante decente y estuvimos aquí, justamente fuera del salón, pues durante 1 hora hablando, comentando y compartiendo un poco opiniones sobre lo que había sido esa última charla. Así que los vascos y los cerdos, y el cerdo al final como sacrificio último, pues bueno, pues que nos hizo disfrutar de 1 hora más, comiendo, sí, sí, aquí y departiendo sobre cosas. Así, bueno, que la verdad que un éxito rotundo, sí. Seguro que a más de uno o de una estamos dando un poco de envidia. ¿Dónde estaba, bueno, yo? ¿Dónde estaba yo que no fui? Bueno, animarse para el año que viene, que seguiremos intentando darles, bueno, pues una vuelta más, si se puede. Bueno, vamos a otras cuestiones, porque estamos muy cerca de la Navidad y, bueno, es el momento donde se hacen regalos. Ya sabemos que, bueno, sí, pues estamos en una sociedad que criticada por muchos, ¿no?, por el consumismo, y, bueno, pues hacer un regalo, aunque no sea de mucho dinero, pues siempre es bonito, ¿no? Y en este caso han pensado en un catálogo de productos en euskera, pues para que los más peques, bueno, pues en fin, también reciban regalo, y si es posible, bueno, pues la promoción de la lengua esté ahí presente, ¿no? Bueno, sí, la idea en sí es una idea que ya viene de atrás. Es cierto que, bueno, si entramos en el otro aspecto, en el aspecto crítico sobre el tema de los regalos y la Navidad, pues bueno, pues es una discusión eterna. Sí es cierto que posiblemente en este sentido la situación económica que vivimos hoy nos haga reflexionar a todos un poco más, lo cual no está mal, incluso esas famosas comilonas, ¿no?, que parece que hay que repetir año tras año. Yo creo que este año pues todos lo pensaremos un poco más, pero en ese sentido también pues quizá hacer un llamamiento pues un poco a la concienciación de que la normalización del euskera, sobre todo para estas nuevas generaciones, ¿no? Son ya 30 años pues en los que los pequeños, y poco a poco van creciendo, pues ya tienen una familiaridad y una relación con el euskera, por suerte, cada vez mejor, con mucho camino por recorrer, evidentemente, pero quizá ese camino pues se puede allanar con este tipo de iniciativas, ¿no? Es decir, la posibilidad de ofrecer a los pequeños pues regalos en euskera, música, pues películas, cómics, libros, material para los padres también y juguetes, temas de informática, etcétera, pues es un catálogo que se va a repartir por todo el valle y que, bueno, pues que animamos a la gente por lo menos a echar un vistazo y descubrir que, bueno, pues que en euskera también cada vez más, aunque, bueno, ya digo, con bastantes dificultades, se van también promocionando pues más productos, ¿no? Y, bueno, pues el euskera al final lo que tenemos que buscar es la normalización, que no se trata de ir contra nadie, sino normalizar el uso de la lengua de este país. Que así dicho suena muy sencillo, pero bueno, es un tema bastante bastante largo y complejo. Pero en fin, animamos a todo el mundo a mirar el catálogo y a buscar alternativas a, bueno, pues a los productos bueno, pues más característicos y más típicos de las tiendas comunes, ¿no? Es decir, hay esta posibilidad, pues bueno, pues animarse a ello. Uh-huh. Bueno, adelántenos algo del Olentzero Solidario, que está ahí, yo creo, bueno, que está en ciernes. A ver. Sí, bueno, esto es una iniciativa que ha surgido así un poco, pues de manera casi espontánea, porque, bueno, pues se nos echa el tiempo encima. Ya aquí en Ayara, pues hay dos olentzeros. Uno es el Olentzero de la Ikastola de Chaurren. Ese olentzero, pues en principio se hace el día 23, si no recuerdo mal, por la mañana. Viene desde la Ikastola hasta la iglesia Respaldiza. Y bueno, pues también reparte sus regalos a los niños de la Ikastola, etcétera. Y luego pues también hay algo que se hace con la Urreskola, este olentzero pues muy activo, que también participa en la Urreskola. Y luego hay otro olentzero que se celebra todos los años, concretamente en Luyando, y que tiene un éxito también rotundo, ¿eh? Y se celebra ese mismo día 23 a la tarde, ¿eh? Y bueno, pues este es un olentzero también el que animamos, por supuesto, a todos aquellos en Luyaondo que tal vez, pues por lo que sea, pues hay gente que se traslada quizá en esas fechas a casas, a familias, a otros pueblos o ciudades, pues bueno, si por lo que sea este año les toca quedarse aquí, pues que se animen a participar del olentzero en Luyaondo. Y hay otra propuesta, ya veremos de cara al año que viene, porque ya digo que esto ha sido un poco espontáneo, una propuesta que es un olentzero pues con un sentido quizá un poco más mitológico y con la participación de otros personajes de la mitología euskaldún. Ahí va a aparecer Basajaun, van a aparecer las Lamiak y algún Galzagorri que otro travieso también va a estar por ahí. Y bueno, se está proponiendo, se está planteando, y bueno, lógicamente esto tiene que pasar el filtro necesario aquí de las comisiones, etcétera, a pesar de los tiempos precipitados, intentaremos que salga adelante para el 24 de diciembre, y se va a celebrar, si va para adelante la propuesta, en Maroño. A la mañana en Maroño, el 24 de diciembre, a las 11:30 en principio. Ya daremos más información sobre esto, si es que la iniciativa, como digo, persiste, y bueno, pues esperamos también que sirva quizá para nivelar un poco pues el hecho de que exista en Luyando, exista el de la Ikastola, y quizá pues en este sentido para los pueblos de la Sopeña poder animarles a que participen de una fiesta que a ver si poquito a poco podemos hacerla propia. Bueno, y la ludoteca navideña, que este año prestará servicio pues en Navidad precisamente, y bueno, sí. pues estupendo para los peques y bueno, y para los aitas. Y para los aitas también, pues evidentemente. Bueno, pues esto sí, en principio del 26 de diciembre al 5 de enero, incluidos ambos días, va a estar disponible para todos los niños entre 3 y 10 años. Se prestará el servicio en Luyaondo y en Respaldiza de lunes a viernes, y en horario de 10 a 1 y media. Los aitachus y amachus se pueden inscribir a sus hijos hasta el 21 de diciembre. Hay plazas limitadas, sí se va a buscar que aquellos que tengan más de un niño y ya están las tarifas en el cartel, pues lógicamente intentar hacer al menos un pequeño descuento para ese segundo niño, y ya no digamos para un tercero, que menuda aventura, ¿eh? Sí, la verdad. Eso es que no hay tercero, ya me suena a otras generaciones, suena, más que la nuestra. Sí. Bueno, en cualquier caso están las condiciones, ya están ahí, están los papeles que se pondrán en los lugares habituales, así que animamos también a todos aquellos que puedan, que estén aquí en Navidades, pues que, bueno, utilicen de este servicio de ludoteca, que bueno, pues que se intenta también prestar para un poco alivio de los más mayores. Uh-huh. Bueno, tiene más información en los carteles, sí, y también en la web municipal ayaracudala.com. Sí. Bueno, pues muchos asuntos, muchos temas y otros que nos dejamos, pero que ya habrá tiempo de hablar de ellos. Ya iremos desgranando. Porque sí. Ayala está muy activa. Josu Arteche, alcalde de Ayara, buen fin de semana, Eskerrik asko. Eskerrik asko, Zuri. Agur. Agur, agur.